Está lleno pescado, Vicente, firmelo, tra mi amor por lleno, alepito, palpillo no. Pesa perdido, Norcisento, la la la la. Pescados y por lleno, perdí los sueños, mi vida canta. Para vida cantar.